Documentos, Radio Nacional de España. José Martínez Ruiz, Azorín. Azorín es el que, desde el periodismo, crea el castellano del siglo XX, que en buena medida es el castellano que nosotros hablamos ahora. Nosotros, sin darnos cuenta, somos los continuadores del estilo que Azorín inauguró hace más de 100 años. Lo que Azorín denunció muchísimo era la verborrea parlamentaria que venía por influencia del siglo XIX. En la forma, Azorín casi podemos decir que representa un antes y un después. Azorín acomete desde la literatura, incluso desde su periodismo, una gran renovación estética. La dictadura halló en Azorín un escritor que volvía del exilio que iba a prestigiar la actividad intelectual del régimen, porque Azorín parecía encajar en esta idea que tenían, en esta estrategia. Tenía un pasado conservador, era un escritor respetado y tenía interés por regresar a España. La verdad es que él no fue nunca un pensador ni un doctrinario. Ortega tuvo mucha razón cuando dijo de él que no era un filósofo de la historia, sino un sensitivo de la historia. Pero en un sentido mucho más profundo, es justo hablar de Azorín como de un escritor conservador. Pues todo en su literatura, su temática y sobre todo su estilo y artesanía, parece forjado con la intención de conservar la vida y el mundo tal como son, de suspender el tiempo y evitar la muerte. Mario Vargas Llosa, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, el 15 de enero de 1996, manifestaba su admiración por Azorín y comentaba algunos de sus aspectos más singulares. Su estilo, los párrafos cortos, la riqueza de su vocabulario, su manera de trabajar las palabras como un orfebre y también su preocupación por el tiempo que pasa y no se detiene. Azorín murió con 93 años. Fue el último superviviente de la generación del 98. Pero su etapa final, que transcurrió en Madrid, arropado por el franquismo, oscureció el resto de su vida y de su obra. Suele recordársele como el anciano hierático, pálido y silencioso de sus últimos años. Y se olvida el tiempo en que fue un gran escritor, rodeado de algunos de los mayores autores de nuestra lengua, y llevó a cabo una gran renovación en la prosa. Nació en Monóvar, Alicante, en junio de 1873. Su padre, Isidro Martínez Soriano, un rico hacendado que fue alcalde de Monóvar y diputado provincial por el Partido Liberal Conservador, procedía de Yecla, y su madre, María Luisa Ruiz, era de Petrer. José fue el mayor de los 9 hijos de la pareja. Lo bautizaron como José Augusto Trinidad. Él, más tarde, disimulará todos estos nombres bajo diferentes seudónimos. A los 8 años lo mandan a estudiar interno en los Escolapios de Yecla, una época que reflejará en sus primeras novelas. Y 7 años después, en 1888, ingresa en la Universidad de Valencia para hacer la carrera de Derecho. Cuando él fue muy joven, con 15 años, a Valencia, entró enseguida en los periódicos de allí a hacer críticas. Miguel Ángel Lozano, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante. Críticas de teatro, o sea que desde muy joven estuvo dedicado a la literatura. Su vida de estudios universitarios lo tenía un poco como de segundo interés, ¿no? Incluso no llegó a terminar la carrera. Hizo casi todo derecho, pero le faltaba muy poco para terminar la carrera y no la terminó. Curiosamente, escribió un libro, La sociología criminal, que en su época tenía todas las características de una tesis doctoral, pero no le interesó mucho la carrera. Yo estoy sentado ante la mesa, con un libro abierto ante los ojos. Yo intento leer y releer este libro, pero esta es una empresa terrible, imposible. Este libro se titula Derecho Canónico, o Derecho Civil, o Derecho Administrativo, o, y esto es lo más desagradable de todo, Derecho Romano. ¿Sabéis qué es una enfiteusis? ¿Conocéis el derecho de acrecer? ¿Podréis explicarme lo que es una anticresis? Todas estas cosas son francamente absurdas. Es posible que en la vida no sirvan para nada. Yo aparto la vista de estos libros y voy leyendo las cosas que cuentan Tolstoy, Renan, Darwin. Además de dedicarse a leer a sus autores favoritos, en Valencia asiste a una tertulia en el León de Oro y empieza a colaborar en El Mercantil Valenciano y en El Pueblo, de Blasco Ibáñez. Hace sobre todo la crítica de obras de teatro de fuerte contenido social. Es su época anarquista. De joven tuvo una época que llega, pues, más o menos hasta el 97-98, donde él era un escritor anarquista, es un propagandista de la idea del anarquismo, en su confianza de la evolución de la humanidad hacia una sociedad sin clases, ¿no?, donde no hubiera autoridad ni propiedad. Él, cuando fue anarquista, es cierto que hay que decir claro que fue más bien un divulgador de las ideas anarquistas en España y a través de la prensa en la que escribía. José Ferrandiz Lozano, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, director cultural del Instituto Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. No fue realmente un anarquista de acción. Se le ha llegado a decir un poquito que era un anarquista de salón, ¿no? Pero bueno, ejercía esa fe en el anarquismo a través de sus escritos y a través de, eso sí, con algunos escritos bastante atrevidos para la época. ¿Estoy conforme con cuanto declaré en esos 14 libros de mis años juveniles? ¿Volvería hoy a escribirlos con tanto apasionamiento, con despreocupación tanta? No, no estoy conforme. No, no volvería a escribirlos. Hay en ellos demasiada juventud alocada por las lecturas en mezcolanza y por los ateneos en ignición permanente, por las prédicas subversivas y hasta por la natural extravagancia de que tanto alardean los años mozos. Fueron publicados en una época de liquidaciones y de confusiones en las que cada español dudaba de todo y se irritaba con su duda. Época sin asideros y sin proyectos. Son esas obras mías como alegres pecadillos de juventud. Se los recuerda con melancolía, se arrepiente uno de ellos y no se vuelve a pecar así. En el año 1896 se instala en Madrid, inicialmente para seguir sus estudios, pero en realidad decidido a seguir su vocación literaria. Vivía en una pensión de la calle Barquillo y se pasó días alimentándose solo de pan hasta el punto de que, según contó, un día se desmayó en la calle de Alcalá frente al Ministerio de la Guerra. Dedicaba muchas horas a la lectura en la Biblioteca Nacional y en la del Instituto San Isidro. Empezó a publicar en el diario El País, pero un artículo sobre el amor libre le costó la expulsión del periódico. Más tarde le acogieron en El Progreso. Conoce a Unamuno, a Antonio Machado, a Valle Inclán, pero sus mejores amigos serán Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, con quienes formará el Grupo de los Tres, embrión de lo que luego se denominará Generación del 98. Pío Baroja, José Martínez Ruiz, entonces, y Ramiro de Maeztu, es decir, dos vascos y un alicantino, ya constituyeron lo que ellos llamaron el Grupo de los Tres, ¿no?, donde ya lanzaban algunos artículos y manifiestos de contenido regeneracionista. Eso ya era un germen de unión entre ellos. Y a esta tendencia, pues bueno, luego se fue sumando Unamuno y se fueron sumando otros. Aunque se ha cuestionado a menudo la existencia real de esta generación del 98, su invención se atribuye a Azorín. La idea inicial, sin embargo, fue de Ortega. Azorín, en todo caso, defendía que no constituían un movimiento político, sino un intento de reformar la sensibilidad. Hay que saber que en su origen esa etiqueta que Azorín expone en cuatro artículos publicados en ABC en 1913 surge como reacción a unos artículos, titulaban Competencia, en los cuales Ortega y Gasset trata de identificar a su generación como que han sentido la influencia de los acontecimientos de 1898. El famoso desastre, la crisis finisecular de España, con toda la pérdida en las colonias y todo el impacto emocional que genera en la sociedad española y que, más que generar, alimenta unas intenciones de regeneracionismo por parte de muchos intelectuales. Y entonces Azorín es como si sintiera celos, y lo que viene a decir es que la generación del 98 no es la de los jóvenes de Ortega y Gasset, sino la de ellos, la de Azorín, la de Baroja, la de Unamuno, la de Machado, y trata de apropiarse de esa etiqueta. Así es como surge la generación del 98. Ellos no son políticos, ellos son escritores y también son pensadores, son intelectuales. ¿Y el intelectual qué es? Bueno, pues aquella persona que ejerce una actividad pública, escritor, y que quiere intervenir con su pensamiento en la vida de la nación. Son creadores. Claro, como creadores es propiciar un pensamiento pues más avanzado, puesto al día, y dar una literatura, una obra de creación que, en el caso de Azorín sobre todo, es algo que educa la sensibilidad. De Baroja fue amigo toda la vida. El escritor vasco fue quien le recomendó para trabajar en El Globo en sus primeros años en Madrid. Martínez Ruiz utilizó distintos seudónimos: Juan de Lis, Cándido en honor a Voltaire, Arimán, nombre del dios persa del mal. Sus colaboraciones se van extendiendo a otras publicaciones: Revista Nueva, Juventud, Arte Joven, El Globo, España, y se traslada a vivir a la calle Jacome Trezo, próximo a la redacción de El Imparcial, donde también terminará escribiendo. Empieza a publicar sus primeras novelas: La Voluntad en 1902, Antonio Azorín en 1903. Meses después empieza a utilizar su seudónimo definitivo, Azorín, tomado del personaje de esa novela. La Voluntad tiene su centro de acción, Yecla, que él conoce muy bien, y luego tiene una segunda novela que titula como Antonio Azorín, y que es un trasunto de él mismo. Es decir, él incluye, tanto en La Voluntad como en la novela Antonio Azorín, experiencias propias. Y luego llega un momento, en 1904, cuando se incorpora a escribir al diario España, un diario que se crea nuevo, y él se incorpora desde los primeros números para ser cronista parlamentario, y comienza su serie Impresiones parlamentarias allí. Y en el primer artículo de sus Impresiones parlamentarias es cuando firma con el seudónimo de Azorín. A partir de ahí, ya toda la vida fue conocido como Azorín. En principio lo hace como una coartada distanciadora, porque era para firmar las crónicas parlamentarias con un tono irónico, jocoso, a veces impertinente. Aquello le sirve, el apellido de su personaje le sirve como una coartada distanciadora. Pero a partir de entonces va a firmar todas sus obras como Azorín. Diríamos, es la dimensión literaria de José Martínez Ruiz. O sea, José Martínez Ruiz es el hombre civil, esposo, amigo, etcétera, pero en todo aquello que tiene que ver con la escritura y con las letras es Azorín. En 1904 publica otra de sus novelas importantes, Las confesiones de un pequeño filósofo, donde evoca su infancia y adolescencia a través de los objetos, lugares y personas que marcaron su sensibilidad, porque Azorín tuvo una enorme capacidad para recuperar las pequeñas cosas que nos rodean y que acaban embellecidas por su pluma. Es lo que Ortega y Gasset llamó primores de lo vulgar, y que Mario Vargas Llosa también alabó. En verdad, era un miniaturista, como esos que pintan paisajes en la cabeza de un alfiler o construyen barcos con palitos de fósforos en el interior de una botella. tenía predilección por lo desdeñado y secundario, por lo que rara vez atrae la atención o se olvida de inmediato, por los seres anodinos y las cosas insignificantes. En sus descripciones, que eran invenciones, los pequeños objetos alcanzan a veces una extraordinaria dignidad. ¿No os dice nada una de estas puertas llamadas surtidores, que dan paso de una alcoba ancha y sombría a un corredor sin muebles, con las paredes blancas? Y esta otra dividida en pequeños cuarterones que da paso a una vieja cámara campesina, con una pequeña ventana alambrada y con una aleja en la que hay un espejo roto y un cantarillo con miera. Y esta otra, con las maderas alabeadas, hinchadas por la humedad, carcomidas, que cierra un huertecillo abandonado, con parrales sombríos y hierbajos que crecen en las junturas de las losas, con un viejo árbol por cuyo seno verde tuerce el paso una hiedra, como en los versos de Garcilaso. No hay dos puertas iguales. Respetadlas. Yo siento una profunda veneración por ellas, porque sabed que hay un instante en nuestra vida, un instante único, supremo, en que detrás de una puerta que vamos a abrir está nuestra felicidad o nuestro infortunio. ¿Y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Yo no sé nada de hombrecillos. Ni en mi vida le hice mal a ninguno. En febrero de 1905, cuando se cumplía el tercer centenario de la publicación del Quijote, el periodista José Ortega Munilla, padre de Ortega y Gasset y editor del Imparcial, invitó a Azorín a seguir los pasos del ingenioso hidalgo por tierras manchegas para contarlo luego en una serie de crónicas o artículos. Por lo que pudiera pasar, ya que iba a viajar solo, a veces en carro, a veces a pie, y a pernoctar en sórdidas fondas, le entregó un pequeño revólver que afortunadamente no tuvo que utilizar. El resultado fueron 15 crónicas, recogidas más tarde en el libro La ruta de Don Quijote, que Vargas Llosa también recordó en su discurso de ingreso en la RAE. La ruta de Don Quijote es uno de los más hechiceros libros que he leído. Aunque hubiera sido el único que escribió, él solo bastaría para ser de Azorín uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, el diario íntimo y el reportaje periodístico para producir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística. Nunca estuvo más cerca Azorín de esa obra maestra que siempre rehuyó escribir, como si proponerse algo ambicioso hubiera sido incompatible con su moral de escritor que eligió, por idiosincrasia, pereza o ascetismo intelectual, vivir confinado en el arte menor. Para los hombres del 98, acercarse al paisaje era una forma de acercarse al pueblo español, a su carácter y a su historia. Azorín, muy en la línea de Giner de los Ríos, fue uno de los que nos dejó una imagen más intensa del paisaje, teñida a veces de cierta melancolía. No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Está muy lejos el mar de estas campillas llanas, rasas, yermas, polvorientas. A esta olmeda que se abre a la salida de la vieja ciudad no llega el rumor rítmico y ronco del oleaje. Nadie ha visto España con más detalle, con más percepción, con más amor, con más ternura. Julián Marías, conferencia pronunciada en 1998 en el Instituto de España y recogida por la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Él habla de que siente una abrumadora ternura por este pueblo muerto, dicen en sus ensayos. Se podría reconstruir, ahí está, una geografía estética, histórica, sentimental, de España entera. No de España en su conjunto, sino de cada detalle, de cada provincia, de cada paisaje, de cada río, de cada alameda, de cada rebaño. Si se hiciera en conjunto la topografía sentimental de España, se encontraría algo simplemente asombroso y que no tiene equivalente. Ya hemos pasado bajo el puente de los franceses. Una larga alameda de olmos enormes se abre ante nosotros. Los troncos rugosos aparecen a trechos manchados por los verdes líquenes. Las ramas finas, desnudas, se recortan en el añil radiante. Todavía el boscaje limita el horizonte. Aún no ha aparecido ante nosotros la perspectiva grande y severa del viejo campo castellano. El paisaje, decía Azorín, somos nosotros. Nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras tristezas. Nosotros nos vemos reflejados también en el paisaje y el paisaje habla de nosotros. Miguel Ángel Lozano, coordinador de los tres volúmenes de obras escogidas de Azorín, editados por Espasa. El paisaje es una creación literaria. En la manera de ver el paisaje y la manera de percibirlo, sobre todo de describirlo y crearlo con la palabra, estamos dando también algo de nuestro propio espíritu. El paisaje tiene correspondencia con nosotros. Y además del espacio, el tiempo, que ha sido quizá la preocupación central de Azorín. El tiempo que nos acecha y del que no podemos escapar. El dolor del tiempo que pasa. Es algo que se aprecia más en sus novelas, ¿no? En esas novelas donde incluso desde el aspecto formal, donde el tiempo casi no importa, ¿no? José Ferrándiz, autor de Azorín, la cara del intelectual, editado por Agua Clara, y Azorín, testigo parlamentario, periodismo y política de 1902 a 1923, editado por el Congreso. En la literatura que él dedica a los pueblos de España, la referencia al tiempo siempre es constante. Cuando él realiza la ruta de Don Quijote en 1905 por la Mancha, eso es lo que nos está traduciendo constantemente, de que esos pueblos los encuentra a principios del siglo XX casi igual que eran tres siglos antes. La lectura de La ruta de Don Quijote y de Al margen de los clásicos empujaron a un jovencito Vargas Llosa y a muchos otros lectores hacia los grandes autores del pasado. Es una de las cosas que hay que agradecer a Azorín, el habernos enseñado a leer a los clásicos. Los clásicos eran para él el alma, el espíritu de un país. Nuestra vida no es como la del buen caballero errante que nació en uno de estos pueblos manchegos. Tal vez, sí, nuestro vivir, como el de don Alonso Quijano el Bueno, es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos realizados. Yo amo esa gran figura que es nuestro símbolo y nuestro espejo. Yo voy, con mi maleta de cartón y mi capa, a recorrer los lugares que él recorriera. El tiempo es algo que para los jóvenes es muy abstracto, pero para los que somos mayores el tiempo es algo concreto. Nos damos cuenta cómo nosotros nos hemos hecho en el tiempo. Si somos algo, somos memoria, es decir, tiempo. El tiempo es un tema muy sutil, de ahí que Azorín sea un escritor de matices y de sutilidades. Es un tema muy sutil, pero un asunto central en nuestra vida, ¿no? La sensación del paso del tiempo. Muchas veces, cuando yo volvía a casa una hora, media hora después de haber cenado todos, se me amonestaba porque volvía tarde. Ya creo haber dicho en otra parte que en los pueblos sobran las horas, que hay en ellos ratos interminables en que no se sabe qué hacer y que, sin embargo, siempre es tarde. ¿Por qué es tarde? ¿Para qué es tarde? ¿Qué empresa vamos a realizar que exija de nosotros esta rigurosa contabilidad de los minutos? ¿Qué destino secreto pesa sobre nosotros que nos hace desgranar uno a uno los instantes en estos pueblos estáticos y grises? Yo no lo sé, pero yo os digo que esta idea de que siempre es tarde es la idea fundamental de mi vida. El tiempo y el paso del tiempo. Él dice, vivir es ver volver. El libro Castilla, o el libro España, o el libro Los Pueblos, son libros en los cuales vuelve a revivir el pasado. Crea la figura del hombre que está con la mano en la mejilla, pensativo, y va pasando el tiempo y es el mismo personaje en diferentes épocas. Y este hombre sigue siempre con esa melancolía ante la realidad que pasa y ante el tiempo que pasa. En 1908, Azorín se casa con Julia Guinda en la iglesia madrileña de San José. El matrimonio, que no tuvo hijos, se mantuvo unido durante casi 60 años. Por entonces, él ya se había convertido en un periodista conocido y se ocupaba de la crónica parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y allí es donde ve en directo, pues bueno, toda esa escenografía del Parlamento Español de la Restauración. Y curiosamente, su tratamiento de la política es un tratamiento muy crítico, valiéndose incluso del humor, ¿no?, de la ironía, del sarcasmo, de la caricatura. Y convirtiéndose además en quizá uno de los primeros periodistas políticos indiscretos, que comienza a contar no solo lo que ocurre dentro del hemiciclo, sino que empieza a observar actitudes, gestos, reacciones. Él aquí en España sí que realiza una gran innovación y que durante muchas décadas la crítica no la entendió bien. Es decir, le acusaba a Azorín la crítica durante el siglo XX. Parece que solo le interesaban las posturas, el cómo vestía a alguien, el cómo reaccionaba, pero que no hablaba nunca de los discursos. Él no aludía a los discursos porque el periódico ya informaba. Por tanto, él daba una visión complementaria. Desplazando la perspectiva de los grandes asuntos debatidos en las Cortes a los menudos detalles insignificantes, Azorín convierte las sesiones en un espectáculo teatral inusitado, lleno de sorpresas y de gracia, de estupidez y de ternura, en una farsa gentil a la que el lector asiste con indulgencia y buen humor. Cada crónica es un dechado de sabiduría narrativa con repeticiones y precisiones efectistas que dejan imágenes muy vívidas en la memoria. El fondo es feroz, una sangrienta crítica del régimen parlamentario, pero apenas se advierte, tamizado como está por la socarronería juguetona de una prosa que ha sustituido el mundo real de la historia por el ficticio de la literatura. Yo siempre lo he comparado como si fuera un cámara de televisión, alguien que lleva la cámara y está filmando. Ahora bien, cuando Azorín se traslada al escaño de diputado, claro, Azorín se convierte en un periodista comprometido con un partido político, con lo cual sus crónicas están más claramente al servicio de las políticas que sostiene su partido. Pierde brillantez, pierde imparcialidad, deja de ser ese cronista irónico, sarcástico y tan fino, que desde luego es muy, muy apreciado y que consiguió además ser muy leído como cronista parlamentario, y pasa a ser en cierta época, pues bueno, ya un periodista que está para alentar las campañas que su partido está manteniendo en el Parlamento. En 1907, Azorín pasó de la tribuna de periodistas a un escaño del Congreso de los Diputados. Al parecer era uno de sus sueños de infancia, porque su padre también se había dedicado a la política. Entre 1907 y 1919 fue 5 veces diputado y en 2 ocasiones subsecretario de Instrucción Pública. Sus sueños anarquistas habían quedado atrás y dio un viraje hacia el conservadurismo. Sus mentores políticos fueron Antonio Maura y el ministro Juan de la Cierva. En el fondo, Azorín ya había manifestado que a él le atraía el mundo del Congreso de los Diputados y quizá vio la oportunidad con Antonio Maura. Nunca han quedado claras por qué ese cambio tan radical. Azorín trató de explicarlo de manera que no ha sido muy convincente, cuestión de edad biológica, como queriendo decir que, bueno, con la edad a veces Hay personas que se convierten en más conservadores, pero esa no ha sido nunca una idea que haya convencido, ¿no?, a todo el mundo de la investigación. En realidad también los criterios de sostenimiento de la vida profesional, el acceso que él le daba también a cierta prensa, también pudo haberle condicionado a esa aproximación. Como diputado habló poco. Tenía un carácter más bien melancólico y era hombre de pocas palabras. Julián Marías, que le visitó a menudo en su casa madrileña de la calle Zorrilla en los años 50 y 60, recordaba que además de ser tímido, el escritor tenía un defecto de pronunciación. Era un hombre con una actitud ingenua y al mismo tiempo maliciosa. Era modesto. Él nunca habló públicamente, o muy rara vez. Fue diputado una vez y no hizo nada. Muy rara vez daba conferencias. Entre otras razones, aparte de su timidez natural, él tenía un defecto de pronunciación. No podía pronunciar el sonido K. A mí me conmovía precisamente la timidez, la modestia de Azorín. El carácter melancólico, pues yo creo que es algo que pervive en él a lo largo de toda su vida. En uno de sus últimos libros dice que él ha necesitado siempre de la melancolía porque con eso ha visto la profundidad de las cosas. Sí, era hombre más de escritura que de hablar. Él no dio conferencias, muy pocas conferencias dio. Él es un hombre también que tenía un cierto defecto al hablar. Y eso le hacía también que estuviera un poco retraído. Y no era un hombre de tertulias, un hombre que se hiciera notar. No es un hombre del que nosotros conozcamos anécdotas, como conocemos de otros escritores, ¿no? Es más bien un hombre de vida íntima, aunque se dedicara a lo público, a la política. Sin embargo, a pesar de sus méritos, no le resultó fácil entrar en la academia. Hubo una primera tentativa en 1908 y un intento posterior en 1913 que también resultó fallido. En su lugar entró en esta ocasión un político sin talento literario y los amigos intelectuales de Azorín como de Sagravio le ofrecieron un homenaje en Aranjuez. No logró entrar en la RAE hasta 1924. Tengamos en cuenta que la academia en la época de Azorín no solamente era un lugar en el que se iban a reunir a los literatos más eminentes, era también un centro de poder. El director de la Real Academia era Antonio Maura, que era un político. No era tanto el espíritu filológico como la vida política del momento lo que estaba reflejado en la academia. La academia, pues entonces también tenía sus intrigas y bueno, hasta Julio Camba en cierto momento dije, bueno, en la academia hay mucho militar y mucho obispo, dice, también hay algún escritor, ¿no? Y él fue un poco víctima de esas intrigas, curiosamente realizadas desde el Partido Conservador, desde el suyo. Esto le dolió muchísimo y algunos de sus amigos intelectuales se dieron cuenta. Se sintieron también un poco ofendidos de que un personaje con lo que significaba Azorín no entrase en la academia y que sí entrase alguien que no tenía su trayectoria, ni su nivel, ni su influencia en el mundo literario. Y Ortega y Gasset promovió con Pío Baroja, con Machado, promovieron en el mismo 1913, en noviembre, una especie de homenaje en desagravio, un homenaje que celebraron en Aranjuez. Se trata no de darnos el buen sabor de disparar unos cuantos adjetivos contra la venerable institución, sino de marcar simplemente nuestro justificado deseo de que Azorín sea académico, porque parece fuera de duda que algunas páginas de este escritor seguirán irradiando noble emoción estética dentro de algunos siglos. Luego, posteriormente, pues en 1924, consiguió entrar, leyó su discurso, Una hora en España, que luego se editó en libro, y bueno, participó de la vida de la academia hasta que llegó un día que dejó de ir. Siempre se decía que se había molestado mucho porque él defendió la candidatura para que entrara Gabriel Miró, escritor también alicantino, no fue aceptado y se ha dicho mucho que esto le dolió de tal manera y le enfadó de tal manera que dejó de asistir a la academia. Él nunca lo confesó, y es más, cuando se le preguntaba, pues decía que es que los horarios de las sesiones, pues bueno, estaba ya muy mayor y no le venían bien. Hay una causa que es un obstáculo para mi asistencia a la academia. La hora de las juntas o sesiones. Esa hora es la de las 8, y a esa hora es cuando yo hago mi postrera refacción. No la tomo a otra hora por nada del mundo. Media hora después, estoy metido entre sábanas. Y al comienzo de la madrugada, principio a trabajar. La asistencia a la academia trastorna, por tanto, mi vida cotidiana. Al estallar la guerra civil, Azorín se refugió en París, ciudad que ya había visitado en dos ocasiones. En 1905, cuando cubrió para el ABC el viaje de Alfonso XIII y posteriormente con motivo de la Primera Guerra Mundial. Aunque no tenía enemigos políticos claros, su sensibilidad le impedía permanecer en un Madrid en guerra. Las causas por las que Azorín se exilió fueron fundamentalmente psicológicas y no ideológicas. Ramón Llorens, autor de El último Azorín, editado por la Universidad de Alicante. Hay que pensar que Azorín es un burgués atemorizado por el clima social provocado por la sublevación del 36, que había desequilibrado su mundo, ese mundo que él necesitaba para poder escribir. Él, por un lado, se sentía perseguido por los dos bandos, ¿no? Por un lado, por el bando nacional, porque él había querido incorporarse a la vida política a principios de la República. Por otro lado, por el bando republicano, porque él había escrito a favor del banquero Juan Marc. Por lo tanto, él pensaba que podía ser represaliado. Todo ello le impedía leer y escribir, y por tanto deberíamos hablar de un exilio voluntario, ¿no?, debido a razones psicológicas y no ideológicas. Los datos que hay sobre el exilio de Azorín son escasos. Sabemos por él que llega a la ciudad francesa con la sensación de abatimiento y incertidumbre, que llega de noche y que se aloja en distintos hoteles, hasta que se instala con su esposa en la calle Tilsit, con su cuñada y con su sobrino Julio Rajal, cerca de la Plaza de la Estrella. Al principio la situación económica es difícil, porque no sabía qué iba a ser de su futuro, pero con el paso del tiempo vivirá con cierta tranquilidad, sobre todo porque Ezequiel Paz y Alberto Gainza, que eran los propietarios de la prensa, le hicieron vividero París, como decía él, ¿no? Porque le permitieron reanudar las colaboraciones en el diario bonaerense. Entonces, al margen de lo que suponía estar lejos de España, la estancia en París resultó grata y resultó acogedora. Hay que diferenciar su vida parisiense de la imagen que crea para América de la vida del exiliado. Porque, por un lado, vive en un país que admira, mantiene su actividad de escritor, satisface su curiosidad intelectual en las visitas a los museos, a las exposiciones, al barrio latino, frecuenta las bibliotecas, las librerías, y comparte tertulias, comidas, proyectos con otros escritores intelectuales españoles, esos que se han dado a llamar la Tercera España. Allí estaba Gregorio Marañón, estaba el doctor Teófilo Hernando, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Pío Baroja, que después pasarían a sus obras, ¿no?, a Españoles en París. Sin embargo, en su obra, él crea una suerte de estética del destierro en París, ¿no? Para el mundo creado por el escritor, París es una prisión, pero para el hombre no. En París escribe de España, y solo cuando vuelve a España escribe sobre París, con nostalgia, como si allí hubiera quedado una de las etapas más interesantes de su vida. Al terminar la Guerra Civil, en 1939, Azorín regresa a España, dicen que con el apoyo del todopoderoso ministro Serrano Suñer, y enseguida empieza a colaborar en los periódicos del régimen. Serrano Suñer es el hombre más poderoso del régimen de Franco. y controlaba entonces los resortes de la prensa y de la propaganda. Pero allí estaban también, y conviene destacarlo, intelectuales falangistas destacados como Dionisio Ridruejo, como Antonio Tobar, como los componentes del Grupo Destino, Mas Oliver, Vergés, Agustí. Es decir, que Azorín tuvo el apoyo del grupo de la revista Escorial y de todas las revistas que dependían de Falange, y por tanto de Ridruejo y de Tobar. Y Azorín y la dictadura llegaron a un encuentro, ¿no? Azorín era el paradigma de la integración de los intelectuales emigrados, y el escritor asumió su papel de maestro de los jóvenes y consintió en ser canonizado como un clásico vivo, como un abuelo, que diría un destacado falangista, un abuelo de la nueva generación. Él vivía de la prensa. ¿Podría haberse exiliado fuera? Muy difícil, porque tenía su vida en España, él quería volver a España, tenía aquí un piso con su biblioteca, pues quedó intacta después de la guerra, y cuando volvió quiso hacer lo que ha hecho siempre, que es escribir en los periódicos. Bueno, le costó un poco que le dieran el carnet de la prensa, se lo dieron y él contribuyó, él seguía las directrices que le daba el régimen para escribir los artículos. Pensemos que era un anciano de casi 70 años que tenía que sobrevivir y que sobrevivió, bueno, pues claudicando, pero bueno, sí, él hizo propaganda por el régimen. Sin embargo, a pesar de esta proximidad al régimen, ¿no?, hay que destacar siempre que Azorín era un liberal instintivo, y él continuó, más allá de las consignas de la Delegación Nacional de Prensa, él continuó con sus artículos de crítica literaria, y sus ideas conservadoras dejaron traslucir trazos liberales contra la censura, en defensa de la importancia de la mujer, la necesidad del respeto, de la convivencia o de la tolerancia. Azorín llegó y no tuvo demasiadas dificultades para integrarse. Sin duda, la fecha más importante es la del 18 de noviembre del 41, en la que Azorín retorna oficialmente a ABC, con su artículo El embrollo del teatro. La entradilla de ese ABC decía: Azorín el maestro vuelve a nuestras columnas. Como cuanto sale de su pluma, el siguiente artículo está lleno de bellos aciertos. Pero es cierto que esa postura ambigua sí que perjudicó la imagen de Azorín, ¿no? Porque además su lucha contra la dictadura no existió. Es más, fue un escritor reconocido por el régimen como maestro. Por lo tanto, eso lo perjudicó después para el reconocimiento. Pasó de ser uno de los escritores de la llamada generación de 98 más conocidos a ser un desconocido. Hay quien dice que si Azorín hubiese muerto cuando murieron la mayoría de sus compañeros del 98, Unamuno, Machado o Valle Inclán, habría dejado una imagen mejor para la historia. Realmente los dos que regresan de la generación del 98 son Baroja y Azorín, porque Azorín sí que en esa dependencia mayor de la prensa, quizá, claro, por eso escribió y firmó artículos de cierta loa a los organismos del franquismo. Se dejó premiar también por algunos galardones institucionales que se generaban. Incluso también tiene su foto, su fotografía con Franco. Baroja estaba más desprendido de todo eso. Así todo, ellos siguieron siendo muy amigos siempre. Solo que, bueno, cuando estaban en Madrid, curiosamente, pues se veían muy poco. Hay quien ha contado, algún testigo, que bueno, a veces le preguntaba a Azorín, ¿y no va usted a ver a Baroja a su casa? Y dice, pues no, dice, porque la misma distancia hay desde la casa de Baroja a la mía. Fue muy amigo de Baroja, buen amigo, y lo estimó siempre. Es el que mejor entendió a Baroja. Es el que hizo las mejores reseñas sobre las obras de Baroja. Azorín habló mucho más de Baroja que Baroja de Azorín. Baroja lo vio también con respeto. Algunas veces, pues, le hacía una pequeña crítica, pero lo respetó toda la vida. Incluso lo defendió también en los últimos años, cuando decía, ahora le he dado a todo el mundo por meterse con Azorín, cuando Azorín ha sido el único que ha hecho muchas cosas por los demás. En sus últimos años, Azorín llevó una vida bastante solitaria, pero siguió escribiendo en la prensa. Para el profesor Miguel Ángel Lozano, fue, ante todo, un periodista. Azorín fue un periodista. Estuvo escribiendo en los periódicos desde que comenzó en la prensa local y regional hasta el último artículo que escribe en la ABC es 1965, dos años antes de su muerte. Toda su vida fue de dedicación constante y diaria a la prensa. 6.000 artículos escribiría a lo largo de su vida, 5.500 tiene recopilados, lo cual es un caudal de escritura notable. La mayor parte de sus libros proceden de lo que escribió en los periódicos. Fue marca para algunos periódicos, lo fue para el diario España, lo fue también durante un año para el Imparcial, después durante muchos años para ABC, para la prensa de Buenos Aires, que precisamente es por lo que pudo vivir decentemente en París durante los años de la Guerra Civil. Él vivió de la prensa toda su vida. Y tanto en el periodismo como en la literatura fue un innovador. Novelas como Félix Vargas o La isla sin aurora y obras de teatro como Brandy, mucho Brandy o la trilogía denominada Lo invisible así lo demuestran. Según el profesor José Ferrandiz, esa es la faceta que debemos recordar de Azorín. Realmente su renovación llega a todos los campos. Es que en el periodismo en general, Azorín podemos decir que se anticipa a todas esas técnicas del nuevo periodismo que se extienden a partir de los años 50 y 60, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero todo eso de contar sus artículos introduciendo elementos literarios, como los diálogos de los personajes, recrear mucho la escenografía, ese punto subjetivo del periodista, ¿no? E incluso introduciendo sus opiniones, todo eso está en el periodismo de Azorín de primeros del siglo XX. Pero en la novela, cuando él realiza novela, pues hace también una novela distinta, que no tiene nada que ver con lo que se hacía entonces. Y reclama de alguna manera esa novela de lo cotidiano, partiendo de la base de que la vida no tiene argumento, y ese puede ser el inconveniente, ¿no? Rompe esa idea de que la novela necesita un argumento y tiene estructuras más extrañas. Pero es que eso es lo que luego caracteriza el movimiento de la Nouveau Roman francesa, por ejemplo, de los años 50, de Marguerite Duras y toda esa generación. Pero Azorín lo está haciendo ya a primeros de siglo. Incluso cuando llega al siglo XX, él practica un teatro experimental, intentando ligarlo a las vanguardias. Un teatro, por ejemplo, que en los años 20 en España no se entiende. Por eso Azorín no tuvo ningún éxito teatral con su teatro. Quizá ese teatro se entendía mejor aquí en España en los años 70 que en los años 20. Y en ese sentido, esa es la grandeza, sobre todo, de Azorín, ¿no? El haberse anticipado estilísticamente en tantos géneros como los que él utilizó. Y eso es lo que posiblemente desconcertaba también a ciertos lectores de su época. Yo creo que es absolutamente necesario leer a Azorín. Julián Marías, escritor, fallecido en 2005. El español que no conoce a Azorín pierde una parte capital del conocimiento de España y pierde, por supuesto, el conocimiento de una fracción de la mejor literatura que se ha escrito en nuestra lengua en cualquier época. Dos elementos capitales hay para mí en la obra de la gestación artística. Uno es el ocio, el vagar, la quietud, la paz espiritual. Otro es la emoción. El ocio es el amigo de la creación, de la gestación artística. La emoción es el mayor de sus enemigos. Era la voz de Azorín, recuperada del archivo de Radiotelevisión Española, comentando aspectos de la creación artística y alertando del peligro que supone dejarse llevar por la emoción. El escritor José Bergamín, fallecido en 1983, que le trató en sus últimos años de vida, sostenía, en contra de la opinión general, que la frialdad de Azorín era en realidad una máscara que ocultaba un interior bastante apasionado. Creo que uno de los equívocos, el más relevante quizás, es el de presentarnos a Azorín como una figura impasible, serena, inmóvil, como un hombre casi diríamos frío y sin pasiones, como un escritor verdaderamente sosegado. Esa falsa imagen de Azorín, no falsa, verdadera, porque él conseguía esa apariencia por un enorme esfuerzo para vencer su apasionamiento, su violencia. Es justamente cuando él se contiene a sí mismo, cuando habla mejor, es decir, cuando escribe mejor. Y de ahí ese aparente tartamudeo de su prosa, que es la contención de su energumenismo, del poeta que canta y grita en él y que entra, como diríamos, en esa suave prosa que le transparenta y logra esa serenidad, ese sosiego. Extraño, sorprendente escritor Azorín, en el tartamudeo emotivo de su prosa, en la aparente inconsecuencia y perplejidad de sus juicios, como de la conducta de su vida política. Frío o contenido, sus últimos años de vida transcurrieron entre paseos, acudiendo a sesiones dobles de cine, buscando libros raros, una presencia casi fantasmal. Delgado, inexpresivo, caminando despacio con su sombrero y su bastón, casi flotando sobre la acera, hasta que se paró su reloj el 2 de marzo de 1967. 3 años antes, cuando cumplió los 90, habló de su experiencia de la vida. 90 años son una vida muy larga. Hay que resumirla en una frase. Si no se olvida el agravio, no se puede hacer nada. Ni en literatura, ni en política. Olvidar es lo supremo y lo más delicado que puede hacer un hombre. José Martínez Ruiz, Azorín. Un programa de Modesta Cruz. Realización: Maika Aguilera. Narradora: Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez y Javier Lostalé. Dirección de la serie: Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.